11 de la mañana, 3 minutos en todo el país. Ya estoy en contacto con David Macedo. Buen día, David, ¿cómo estás? Un amigo de la casa ya. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver, en principio, ustedes hoy están realizando un plenario con el conjunto de los militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la provincia de La Pampa en la tarde de hoy. ¿Por qué, dónde y cuál es el objetivo? Primero, aquí muy contento por poder realizar este plenario, en el cual nos volvemos a encontrar después de todos, de las diferentes ramas, de las diferentes unidades productivas y sociocomunitarios, socios productivos que tenemos, pero hace toda la gente que estamos trabajando acá de local, de Santa Rosa, un poco es para poder hacer un balance de estos 2 años que no nos hemos podido encontrar, poder proyectar el año, ver cuáles son las diferentes cuestiones que tenemos para afrontar este año en los diferentes frentes que tenemos de unidades de las diferentes ramas. Sí, tenemos compañeros desde Pico, que vienen referentes provinciales, tenemos compañeros que vienen desde Buenos Aires, que vienen militando hace bastante, así que aprovechando la oportunidad y celebrando que nos vamos a poder volver a encontrar después de tanto tiempo. La verdad que sí, porque ha sido trabajar a la distancia un poco. De todas maneras, el tema de laburar, de seguir haciendo convenios y de pelearla y llevar el pan a la mesa, no paró, no hay pandemia que lo pare, ¿no? No, sabemos que, bueno, la pandemia fue algo que nos azotó fuerte, más a lo que son los barrios populares, a los trabajadores de la economía popular, que fuimos la primera línea en esta pandemia, pero bueno, algo alargado porque veníamos de 4 años del macrismo, en el cual venía el sector muy golpeado, y bueno, la pandemia fue algo más, que bueno, fuimos la primera línea en poder abastecer a nuestros compañeros, crear nuevas estrategias para poder afrontar todo esto que era nuevo para todos, desde ollas populares, de cómo asistir a compañeros que estaban de COVID positivos, a los contactos estrechos, empezar a aplicar todo tipo de protocolos en nuestras unidades productivas. Sabemos que varias de nuestras unidades productivas son trabajadores esenciales, así que fue todo bastante bastante nuevo. Hoy día ya sabemos más o menos bastante bien cómo viene la mano de cómo tenemos que utilizar estos protocolos que han servido para poder seguir funcionando. David, está muy esperado el encuentro de esta tarde. ¿Quiénes están confirmados? Confirmado tenemos, bueno, viene Hernán Solarino, que es referente del MTE a nivel provincial, coordinador de la panificadora de Pico. Viene Marina Velastini, que es también referente provincial de la ciudad de Pico. Juan Facundo Rodas, que es el coordinador de la bloquera de Pico también. Sabemos que, bueno, el movimiento surgió acá en la provincia primero en General Pico, así que nosotros es como quienes nos dan mucho cómo marcar el camino, cómo fuimos avanzando gracias a ellos, al acompañamiento constante. Tenemos una compañera Jimena, que viene desde Buenos Aires, que ya está un poco en el seguimiento de todo lo que es la rama cartonera, viene coordinando una cooperativa de recicladores hace ya 9 años en Almirante Brown. Tenemos la suerte de, bueno, de que también tenemos compañeros que están hoy día en la gestión nacional, que van a estar presentes en el plenario, que Juan Collado, que está está en el equipo de María Castillo, que es en el Ministerio de Reciclado de la Nación, a Manuel Mateu, que también está confirmado que van a estar hoy presentes, y bueno, también los coordinadores de cada unidad productiva que tenemos acá van a estar exponiendo, dando su mirada de cómo fue este transcurso de estos dos años, y bueno, y también de todos los compañeros, o sea, compañeras que están en cada uno de los espacios. Vamos a tener un debate, porque bueno, nosotros todos nos manejamos a base de asambleas y de plenarios, así ahora que tenemos la oportunidad de poder volvernos a juntar para poder estar todos más o menos en consenso para ver hacia dónde apuntamos, hacia dónde miramos, y así que muy contentos por eso, porque hoy nos adaptamos a la virtualidad, pero no es mucho lo nuestro, porque sabemos que el tema de conectividad es bastante difícil, y más en los barrios populares. La verdad que sí, no es fácil para un movimiento como el de ustedes, una pandemia, porque en general están siempre al lado de la gente y encontrando distintas formas de colaborar y de trabajar. Más allá de la pandemia, ustedes han estado trabajando tanto con lo que es verduras, con lo que es la posibilidad de la redistribución de la ganancia por la basura, los residuos. Esto se puede hacer, supongo que cuando los intereses son comunes entre los distintos organismos del Estado, las personas y el movimiento de trabajadores excluidos. ¿Es así? ¿Falta arreglar algo? ¿Hay más proyectos? ¿Se cortó? Se cortó. A ver si podemos volver a contactar a David Macedo, porque decíamos que estaban trabajando tanto con la Municipalidad de Santa Rosa, fundamentalmente con la firma de distintos convenios que permitieron, por un lado, que puedan producir verduras, por otro lado, a través de la cooperativa, en lo que conocíamos como el relleno sanitario, un ingreso. ¿Estás ahí, David? Ahora sí, ahora sí. Está grabando la llamada. Bueno, está bien, no hay problema, grabemos la llamada. Hola, David, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Sí. Sí, acá estamos. Te decía, David, que ustedes están trabajando, por un lado, en lo que es la producción y la venta de verduras, y por otro lado, en lo que es el reciclado y la basura que han estado enviando y recibiendo esos fondos para redistribuir. ¿Esto va a seguir? ¿Hay más desafíos por delante? ¿Hay nuevas ideas? ¿Siempre con el municipio las cosas se están llevando adelante? Sí, por suerte acá tenemos, como nosotros siempre decimos, un municipio presente, un lugar en el cual podemos articular, y las cosas que se han logrado es por ahí algo que nosotros venimos pidiendo de hace bastante, que el Estado articule con las organizaciones sociales. Por ahí lo del reciclado y lo de la huerta es lo que más se conoce, pero a su vez también estamos trabajando con lo que son los vendedores ambulantes. Hoy día tenemos una ordenanza de venta ambulante reglamentada en la ciudad, que es algo único a nivel país. O sea, creo yo que también, justo con lo que veníamos hablando, los últimos 4 años del macrismo, más la pandemia, hizo que se volcaran muchísimos vecinos y vecinas a buscar el mango a la calle de diferente manera, ya sea vendiendo, ya sea juntando cartones, buscándose el trabajo en donde no lo había, inventándose su trabajo, y creo que hay algo súper a destacar de la gestión y del intendente es el poder escuchar y tomar cartas en el asunto y escuchar a la gente que está en la calle, que está viviendo la realidad del día a día y que hay modelos a seguir, pero siempre hay que adaptarlos a nuestra ciudad o a donde vivimos, porque hay modelos muy lindos de un montón de proyectos en diferentes ciudades o que el mismo que lo está llevando adelante en nuestra organización, pero siempre hay que tener los pies en por donde vamos, o sea, como dice Freire, en nuestra mente va por donde nuestros pies caminan, así que un poco eso. También estamos trabajando con varios compañeros trapitos, ahí tenemos algunos proyectos que queremos encarar, que creemos que es algo a trabajar porque son pibes que también dieron una oportunidad laboral y la crearon desde la nada, desde la necesidad de poder generar el mango y que bueno, la organización lo que le da, aparte de tener una organización y pensar cómo podemos mejorar las condiciones laborales y los ingresos de los compañeros, se encarga de todo lo que es social, porque que ellos lleguen a buscarse el trabajo hoy día en la calle conlleva un montón de cuestiones que quizás fueron viviendo a lo largo de su vida, por eso es el movimiento trabajador excluido, porque fueron excluidos de un sistema. Venimos de barrios populares, los barrios más marginales, en los cuales las posibilidades no son iguales para todos, porque no tenían posibilidad mucho de ir a la escuela, o no tienen porque tenían que salir a laburar. Desde muy pibes, que hoy día estamos articulando eso para que todos los compañeros puedan terminar en la escuela, o a muchos empezar, el tema de los consumos. O sea, no hay que hablar. O sea, también tenemos problemas de consumos hoy día grandes en nuestra ciudad y es algo que hay que tomarlo y hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa y trabajarlo, porque si no creemos que la solución sea excluir a la gente que está teniendo un problema de consumo, porque es un problema de salud y quizá no se lo sabe así o no se lo toma así, sino que es algo, viene una realidad. O sea, no en muchos que he escuchado, o sea, el que se droga porque se quiere. No, es porque hay un contexto en el cual el sistema lo llevó a no tener educación, a no tener acceso a la salud. Quizá vivían consumos desde adentro de la casa, desde su familia mismo. Tenemos compañeros que están haciendo un tratamiento y cuando van a salen de visita, o sea, la familia sigue en un tema de consumo, o sea, así que son muchas cuestiones las que aborda la organización más allá de lo que es lo económico. Así que creemos que vamos encaminados, pero bueno, es solo un puntapié inicial lo que es el ingreso o las mejoras salariales o mejoras de condiciones laborales, solo un puntapié para poder después desencadenar y poder tomar todas estas problemáticas que tenemos día a día en muchos de los barrios. Y que sobre las que hay que trabajar permanentemente, porque no paran, todos los días aparece algo distinto y siempre alguien necesita la ayuda del otro. Estábamos hablando de la importancia de trabajar articuladamente entre el Estado y estas organizaciones. Ayer fue un día complicado para nuestro país, porque todos cruzamos los dedos para que los diputados nacionales tomaran la decisión correcta para todos, sin pensar en sí mismos, sino realmente que tomaran una decisión que tuviera que ver con el bien común. ¿Cuál es la apreciación que haces vos sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y la verdad es que nosotros, bueno, vimos hablando bastante sobre este tema. Nuestra postura siempre fue que no había que arreglar con el fondo, que quienes tienen que pagar lo del fondo son quienes fugaron los dólares del acuerdo con el FMI, porque esos dólares en nuestros barrios no se vieron, en las obras no se vieron, son dólares que se fueron del país y que lamentablemente la van a pagar nuestros compañeros, porque viendo ya nomás así un poco por arriba, no lo leí a fondo, pero sí, lo primero que dice es de aumentar la edad jubilatoria. Sabemos que siempre ese dinero que se fugó no vino para los barrios y lo terminamos pagando las clases bajas, las clases marginales, con recorte de todos los programas, recorte de asistencias. Siempre la moneda termina cayendo para nuestro lado y terminamos pagando los más excluidos, como te digo, los barrios populares, quienes más necesidades tienen, terminamos pagando el dinero que fugaron del país otras personas o quienes se enriquecieron a base de eso. Sabemos que durante la pandemia, inclusive, quienes eran ricos se hicieron más ricos y no hay una redistribución de las ganancias. Creemos que hay que volver a hablar de lo que es el impuesto a las grandes fortunas, porque estuvo bien lo que fue un aporte, pero no dejó de ser un aporte a las grandes fortunas. Hay 12.000 personas que tienen más de 100 millones de pesos en la Argentina, de dólares, digo, y me parece que no le cambiaría nada a la vida de esas personas que tengan un millón menos, pero sí le cambiaría muchísimo a nuestros compañeros, a nuestras compañeras y a los vecinos y las vecinas que no están organizados la vida, si ese dinero fuese redistribuido hacia los barrios, hacia obras, hacia educación, hacia salud, hay muchísimas cosas que por hacer, que se podrían hacer, se podrían haber hecho o se pueden hacer quizá de acá para adelante. Nosotros ya lo veíamos venir más o menos como venía, y nos gusta por ahí también pensar en qué es lo que se puede hacer de ahora en adelante, desde donde estamos nosotros, o qué fuerza podemos hacer buscando una solución en la realidad que estamos viviendo hoy, o sea, la realidad de una devaluación impresionante. El costo de vida en Santa Rosa es altísimo, es una de las ciudades más caras del país. Ayer hablando con compañeros de Buenos Aires, se sorprenden porque viajan por todo el país y les sale más caro comer en Santa Rosa que comer en Bariloche. O sea, tenemos que entender eso también, o sea, el costo que tiene acá vivir, ni hablar de lo que es pagar un alquiler en Santa Rosa, y con salarios y sueldos que no son acordes a la devaluación que tenemos. Hoy día estamos pagando impuestos actualizados, con los impuestos actualizados, y tenemos salarios y sueldos que están desactualizados a la devaluación que tenemos. La verdad que hay que hacerle coraje a la entrada al supermercado, y no te digo si entras a una carnicería o una estación de servicio, realmente es así, hay que corajearla prácticamente. Pero el tema de que se pueda seguir trabajando dignamente, que se puedan llegar a hacer cooperativas y de que la gente esté organizada, siempre va a ejercer presión para que los estados estén presentes. Lamentablemente, como vos decías también recién, la plata que se fue o que se fugó, que no sabemos en qué se puso, es irrecuperable y lo pagamos todo. Aparentemente es un poco la historia de nuestro país. Mientras tanto, la gente del Movimiento Trabajadores Excluidos de La Pampa, quiero recordar, va a estar hoy trabajando, realizando este plenario, del cual van a salir seguramente muchos contactos nuevos, muchas buenas ideas, un intercambio de experiencias que me parece importantísimo. Sí, o sea, también les invitamos a a quienes por ahí no saben, o sea, qué es el MTE, porque vamos a explicar un poco de dónde surge y cuáles son nuestros objetivos como organización que venimos manejando, trabajando a nivel nacional y, bueno, como te decía, y cómo lo adaptamos acá a nuestra ciudad, porque se crea, hay un gran fantasma creado sobre las organizaciones sociales, sobre los planes sociales y demás, y nosotros les invitamos a que vayan hoy y vean, y también les invitamos a nuestras unidades productivas para que vean en dónde están esos planes sociales que tiene la organización y lo que se crea a través de esa base, que nosotros nos gusta llamarlo como cuando se lo ganamos en la calle al macrismo, era que era salario social complementario, porque complementa una actividad que los compañeros ya vienen realizando. Conlleva una contraprestación, conlleva una carga horaria y es un mínimo, o sea, es la mitad de un mínimo vital y móvil, que súper desactualizado, porque un mínimo vital y móvil hoy en día está en 33.000 pesos, 3.500 me parece, y una canasta básica está en 70.000. Hacer y aprender permanentemente tiene que ver con la tarea del movimiento de trabajadores excluidos, porque más allá de poder darle una herramienta laboral a muchas personas que están excluidas, también hay que decir algo que tiene que ver justamente con hacer escuela, hacer docencia o educar en lo que se puede hacer, en cómo asegurarse un alimento a través de la huerta, como lo hace la gente de Brote Popular, que hoy se convirtió en una cooperativa maravillosa que vende, por supuesto, la producción de esa huerta, que es impresionante, y la tranquilidad por allí para los otros es esa: no se van a morir de hambre, ya saben rebuscárselas, y eso te da más ganas de luchar, ¿no? Y de conseguir algo mejor. David, yo te agradezco como siempre tu generosidad en atendernos. Me alegro muchísimo, no tengo dudas de que va a salir todo bien en este primer plenario, que va a ser nervioso, emotivo, pero súper importante. Y por supuesto, como siempre, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, nada, parece que ya hablé demasiado. No, agradecerle a ustedes por el espacio, por la difusión siempre de cada uno de las cosas que hacemos. Y nada, y invitarles a todos que vengan y conozcan el laburo que venimos haciendo y el que queremos hacer, un poco lo que nuestra tarea, el rol militante del MTE es poder darle voz a los barrios populares, a esos excluidos que estaban invisibilizados, porque los compañeros, quizás se ha hablado tanto de política, que se piensa que un compañero no puede hablar de política, o que política es una mala palabra, y nosotros venimos construyendo otro tipo de una política social en la cual podemos debatir con los compañeros, y es sorprendente cómo los compañeros pueden debatir de política social, no política partidaria, porque hoy día parece una mala palabra, pero bueno, eso, invitarles a quienes quieran acercarse hoy, y si no, nos pueden contactar también vía Facebook, vía Instagram, como MTE Santa Rosa, para conocer un poco el trabajo que hacemos. Perfecto. David, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buena suerte.